Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y en la zona del Balneario Buenos Aires hay mucho nerviosismo entre los vecinos por lo que pueda llegar a suceder con el futuro de la zona de playas que está cruzando la ruta del otro lado de la ruta 10 y en la zona que va entre la ruta y la rompiente de la ola, ¿verdad? Por allí los vecinos han decidido convocar todos los sábados a la hora 17 en la ruta 10 y calle 38 a los vecinos para realizar asambleas e ir informando paso a paso de lo que está sucediendo. Los vecinos se movilizan contra la concesión de tierras públicas y privadas. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el doctor Jorge Romero, vecino allí justamente del Balneario Buenos Aires. Buen día, doctor, gracias por atendernos. Bienvenido. Buen día, Jorge, a ti y a toda tu audiencia. Los agradecidos somos nosotros de poder contar con esta difusión. Es un tema bastante amplio y que tiene mucho que ver con lo jurídico. Y sería bueno que pudiésemos hablar en un vocabulario como para, en una síntesis, poderle explicar a quienes nos están escuchando las particularidades de esta situación que se plantea allí en la zona del Balneario Buenos Aires. ¿Puede ser? Bueno, es una tarea que me ha abocado varias horas, es una tarea compleja que vamos a tratar de hacerlo del mejor modo posible. El ordenamiento territorial de la zona que nos ocupa, enfrente a el balneario, es la zona de dunas enfrente del Balneario de Buenos Aires, entre la calle 30 y la calle 45. Ese es un predio de franja dunar de algo así como 7 hectáreas, que está son dos predios en realidad, de 3 y algo de hectáreas cada uno, que datan, eran pertenencia de las hermanas Piris en el año 1938, momento en el cual hacen una venta de parte de esos predios al señor Víctor Sagredo. A partir de ahí se generan una serie de cuestiones legales donde queda expresamente establecido el carácter fiscal de las tierras entre la ruta 10 y la línea superior de la ribera, límite sur de, que son, es el límite sur de estos padrones, es decir, el límite que da hacia la playa. Se establece ya en el año 1938 a través de acciones fiscales y legales que esos terrenos son públicos y se diseña de parte del agrimensor Odicio Croquis que relacionan la propia escritura de esos terrenos con el hecho de que son terrenos fiscales, propiedad pública de todos los uruguayos. Hay un segundo hito histórico en cuanto a la propiedad de esas 7 hectáreas, divididas en estos dos padrones, que son el padrón 10.108 y 10.109, que surge en el año 1959 de manos del agrimensor Plada, que fracciona esta área nuevamente, a pesar de lo dispuesto por la autoridad fiscal en 1938, y de un modo ilegítimo, vuelve a fraccionar estos dos predios ante las solicitudes reiteradas de los sucesores de Piris y de Sagredo, y genera la aparición de estos dos predios, con estos dos números, 10.108 y 10.109. Desde ese año, desde 1959, se puede arrastrar la contravención de la norma que había establecido que esos terrenos eran públicos fiscales. Esto permanece en un estado relativamente quiescente, tranquilo, sin que haya mayores problemas con estos dos predios específicamente, hasta que surgen en el año 2010 nuevos movimientos de sucesores de las hermanas Piris y de Sagredo, en este caso solo de los de Sagredo, perdón, en el año 2010, interesados en vender estos terrenos, surgen nuevas resoluciones que obligan a la Dirección General de Hacienda, en ese caso representada por la doctora Betel Rodríguez, a dar de baja a los padrones en base a la resolución 7087 y 10.070 del año 90 y 91, dar de baja esos padrones y disponer que no se emita ni se permita el cobro de la contribución inmobiliaria de estos padrones. Esto, aquí en el año 2010 y con la resolución de la doctora Betel Rodríguez, que es interesante reseñar que estaba apoyada en las resoluciones de la Intendencia de Domingo Burgueño, empieza una serie de eventos de litigio de los sucesores de Sagredo para lograr la venta de estos padrones que están valuados en unos 5 millones de dólares y tiene instancias que yo no los quiero aburrir con todo el estudio, pero les podría mencionar que estas instancias involucraron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el año 2011, que falla con carácter de cosa juzgada que esos terrenos son fiscales, públicos y no pueden estar sujetos a compraventa. En el año 2013, la subsecretaría de la Dirección General de Hacienda notifica a los gestionantes, mayormente los sucesores de los dueños, de la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los interesados en la comercialización de la duna interponen en el año 2014, un año después, lo que se llama una acción de jactancia, y en el 2016 hay una demanda declarativa de propiedad de la Intendencia Departamental de Maldonado, manifestando que esos terrenos son propiedad de la Intendencia, públicos, y que no pueden ser comercializados. Hasta aquí estamos asistiendo a un intento de enajenación de un bien público en 1959, vehiculizado por el agrimensor Prada y sin ninguna legitimidad ni apoyo de la Intendencia. Esto queda así hasta el año 2016-2017. En el año 2017 se presenta un recurso de casación por parte de los interesados en comercializar los terrenos en contra de la Intendencia de Maldonado, y acá es donde ocurre lo que nos llama la atención. La Intendencia de Maldonado cambia la postura. Cambia la postura y se empieza a notar un cierto favoritismo hacia la posición de comercializar estos terrenos. Dentro de la Junta hay quejas de que cuando se pedían los antecedentes judiciales se le entregaban solo las partes que favorecían los argumentos de que esos terrenos dunares eran privados, hasta que finalmente este cambio de posición se cristaliza en una resolución del intendente departamental en el año 2018, un año después, que es la resolución 06704 del año 2018, donde, sorpresivamente, y ya le paso a leer la propia resolución del intendente Maldonado, resuelve dos puntos. Dispónese la celebración de un acuerdo transaccional entre la intendencia y los comparecientes en estos obrados, que son los interesados en comprar ese terreno, esos dos terrenos, y lo condiciona a dos cosas. Lo condiciona al dictamen de la Fiscalía Letrada Departamental competente y a la autorización de la Junta Departamental. ¿Quiénes son los interesados? De los interesados sabemos primero su estructura financiera. Doctor, doctor, algo que no entendí ahí, Sí. ¿Se plantea negociar con quienes son los interesados en comprar la tierra o entre quienes ahora se consideran propietarios de la tierra? Están todos involucrados en la, los sucesores. Porque los sucesores siguen siendo los dueños de la tierra todavía, no la vendieron. Las tierras hasta el momento son fiscales y no hay una revocación de ese hecho de carácter legítimo. Bien. Sí hay esta disposición del intendente de Maldonado del año, como decíamos, 2018, que el intendente dispone la celebración del acuerdo transaccional, que en realidad no tiene la intendencia. Esta resolución del intendente departamental contraviene la ley orgánica de municipios en el sentido de que para que se pueda cristalizar, es decir, para que puedan obrar en la transacción los dueños de la tierra y los compradores, requiere la autorización de la Junta Departamental, que aún no tiene. Aún no tiene. O sea que esa tierra hasta ahora... Bien, pero discúlpeme, doctor, pero llega un momento de la conversación que usted empieza a mencionar a quienes son interesados en desarrollar el proyecto edilicio allí, ¿sí? Sí. Bien, sí. Pero ¿y esas personas a título de qué, si no han podido comprar la tierra todavía? Se supone que la tierra la siguen reclamando los herederos. Exactamente. ¿Cómo logran participar empresarios privados de un litigio entre los herederos de una o dos familias y la intendencia de Maldonado? Bueno, eso es a través de intercambios con los distintos sectores de la intendencia departamental de Maldonado, solicitando con acciones legales, pidiendo que se declare esos terrenos propiedad de los herederos de Sagredo, fundamentalmente. ¿Quiénes operan como herederos de Sagredo? Tal vez esa sea la pregunta que usted le... No, es que a mí me extraña que empresarios privados estén opinando y solicitando se le otorgue a los herederos de una tierra que la puedan comercializar para esos empresarios poder hacer un desarrollo edilicio. Digo, no sé con qué argumento jurídico los empresarios participan de todo esto, siendo que acá lo que está en discusión es si esto es de los herederos o es tierra fiscal. Por ahora es tierra fiscal. El argumento jurídico de los herederos, el problema en sí, se generó por los planos realizados por el agrimensor Plada en el año 1951 y 1959 a pedido de los sucesores de Sagredo, donde se crean los padrones 10.108 y 10.109, ignorando el carácter fiscal previamente establecido en el año 1938 por el agrimensor Ovicio. Sí, no sé. Sí, pero... O sea, en el año 1959, sucesores de Sagredo solicitan la mensura de esos dos terrenos, de manera, y el agrimensor Plada accede a ello e inscribe en catastro los padrones 10.108 y 10.109 de un modo ilegítimo. Genera, además, certificados de autos sucesorios a raíz de esta inscripción, que también son ilegítimos. Son ilegítimos porque existía en el año 1938 un análisis de esa zona que concluye que eso es, como toda la franja dunar y costera, terreno fiscal, terreno público, se le pasa por arriba a esa resolución, como le digo, del año del plan original de fraccionamiento de esa zona hecho por el agrimensor Odicio, a eso se le pasa por arriba, y se le pasa por arriba a varias normas de carácter nacional y constitucional y municipal. Ahí está, ahí es el núcleo del argumento de estos sucesores. Bien, en doctor. 1959, el agrimensor Plada inscribe nuevamente en catastro esos dos padrones como privados, siendo que había resolución de que eran públicos previa, ¿no? Del año 1938. Bien. ¿Qué es lo que plantean formalmente los vecinos? Los vecinos reivindicamos el carácter público de la franja costera, reivindicamos el ordenamiento territorial establecido en la ley 19.772, en el artículo 47 de la Constitución, y en la ley 17.283 de protección del medio ambiente. Reivindicamos que la inscripción en catastro del padrón 10.108 y 10.109 es ilegítima, realizada por el agrimensor Plada, y que la que es legítima es la realizada por el agrimensor Odicio en el año 1938. Reivindicamos que esto es una acción ilegítima. Eso en términos legales. En términos medioambientales, reivindicamos el impacto medioambiental que va a tener la construcción del residencial La Orilla, de 8 hectáreas, sobre toda la franja costera del Bañero de Buenos Aires. ¿Se habla de propiedad de la construcción de edificios o de propiedades individuales? Tengo entendido que son residencias. Residencias ecoamigables. Uh-huh. Lo que pasa es que esto se enmarca, además, dentro de la defensa de la sustentabilidad del medio ambiente costero, que es la base del desarrollo económico turístico de nuestra zona y del modelo turístico que queremos para esta zona y de desarrollo sustentable. Nosotros hemos visto cómo estas construcciones que los interesados pretenden hacer pasar como ecoamigables terminan teniendo un efecto devastador sobre la costa, donde hay un vaciamiento de la arena porque se mata la duna, hay una contaminación directa porque muchas de los saneamientos son complejos en esa zona y muchas veces hemos sido testigos de formas de que no corresponden de procesar esos residuos, pero también, sobre todo, centrados en que es ilegítimo lo que se está haciendo. Estaba establecido previamente, inclusive contamos con nosotros miramos con especial atención una acción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del año 2016, que es en contra de un tal señor Iglesia David y otros, en el cual señala el carácter público de estas dos predios y con el carácter de cosa ya juzgada. Solo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia podría eventualmente levantar la disposición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y bien, sin embargo, en el año 2018, supeditada la aprobación de la Junta, en la cual claramente el intendente sabe que está en mayoría, y de la Fiscalía, vuelve a conceder la posibilidad de privatización de ese sector de la franja costera. Bien, doctor Jorge Romero, ha sido muy interesante esta charla, muy ilustrativa, y vamos a seguir de cerca estos acontecimientos y averiguando algunas cosas más que de repente también, más allá de la averiguación periodística, podamos hacer, pueden ser elementos para que ustedes puedan tener conocimiento de algunos aspectos que, más allá del detallado relato, nos quedan ahí por algunas interrogantes que no son para que nos contesten ustedes, sino de repente a nivel de la propia Intendencia de Maldonado y a nivel jurídico también. Le agradezco esta charla, muy amable. Gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Hasta pronto.